todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato. Y se van. Y nadie sabe de ellos, de su historia, de su peripecia, de lo que han hecho, de sus angustias, de sus alegrías. Pero al menos una docena de genios se van todos los días sin que sepamos de ellos. Esta era la voz de Juan Antonio Cebrián, hombre de esta casa, amigo de miles de amigos, que nos dejaba el sábado como uno de esos genios que desaparece todos los días. A él le tocó hacerlo el sábado, víctima de un ataque cardíaco, de un infarto de miocardio, en una celebración familiar. Con Juan Antonio Cebrián se van todas las horas, que han sido nuestras horas, de aquellos que, siendo amigos suyos o no, nos hemos hecho amigos de él a través de la radio. Los que le escuchábamos, los que le hemos escuchado en La Rosa de los Vientos, o ya lo hacíamos en Turno de Noche, hemos estado muy cerca del talento creativo de un buen hombre, de un hombre cordial, afable, culto, humanista y cautivador. Muy buena persona, que con 41 años nos ha dejado huérfanos de su palabra de divulgador de la historia, de esos recovecos de la mente humana a veces inquietantes, ¿eh? Han sido madrugadas de insomnio, voluntario o obligatorio, que a partir de ahora no van a ser iguales sin él. Ya no seremos felices como lombrices, como tanto le gustaba decir al Cebri. Descanse en paz, esta mañana sus restos mortales van a ser incinerados en el cementerio de Pozuelo de Alarcón. Dicho sea para todos aquellos que quieran acompañarle en estas últimas horas. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo a Silvia, nuestra querida Silvia.